fui, me fui. En tu cumpleaños pues no supe envolverme para ti. Y al llegar hasta tu puerta preferí volar mi nave y escapar de tu país. Cuando lejos en el cielo, con las nubes en los dedos, creí escuchar tu voz detrás de mí. Perdí el control, me estrellé en la soledad y me encontré en aquella estrella que sin duda es la más bella. Otros miles que también huían de ti. Quedé, quedé en mi naufragio solitario sin saber qué hacer. Yo cargaba en mi maleta mil preguntas sin respuesta. Buscaba en todas partes los porqués. Y pasaron los inviernos, otoños y veranos, y tus ojos me seguían con total serenidad. No podía dejarlos de sentir. Te seguí amando, no me podía mentir. Otro barco que en la luna yo me construí. Los consejos que me diste sobre no tomarte en serio los dejé en la carabela y me envolví para ti. Y al llegar hasta tu puerta preferí esta vez tocar el timbre emocionado y esperar por ti. Cuando saliste, descubrí que sin tus ojos ya podría sobrevivir.